un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Todo esto hemos leído en el capítulo 13 del libro de Jueces, capítulo 13. Amigo mío, preocupa mucho a los padres el comportamiento de sus hijos. No solamente los padres cristianos están preocupados hoy, sino que los padres en general están de verdad preocupados. Muchos son los jóvenes que mueren entre los 16 y 20 años de edad. Muchos jóvenes están seriamente comprometidos con las drogas. Muchos jóvenes son víctimas de organizaciones siniestras y proveedores de drogas por la fuerza. Por el otro lado, la industria pornográfica actualmente ya llegó a niveles internacionales y ha arruinado a muchas personas. Personas tan pequeñas como de los 3 a 5 años de edad ya son víctimas de la pornografía. Pero nosotros no nos ocuparemos de los jóvenes del mundo, porque poco y nada podríamos hacer con ellos en este corto espacio. ¿Qué de los jóvenes de nuestras propias iglesias? ¿Cuántos de nuestros jóvenes de ambos sexos están engañando a sus propios padres? ¿Saben los padres, estoy hablando a los cristianos, por dónde andan sus hijos e hijas durante el día, durante los días de la semana, durante el anochecer, por la tarde, los sábados? ¿Son nuestros hijos, los de nuestras iglesias, mejores que los otros que no conocen esos peligros, que no temen a Dios, que no dicen haber recibido a Cristo ni haber sido salvos por Él ni nacieron de nuevo? Muchos cristianos hoy se encogen de hombros diciendo, bueno, siempre fue así. Siempre hubo hijos buenos, hijos malos, obedientes y desobedientes. Siempre esto fue así igual. Los padres que no ven la diferencia entre las dos últimas generaciones es porque no quieren verla. Hoy los jóvenes tienen a su alcance todas las comodidades y toda la información servidas a domicilio, como lo son, por ejemplo, la computadora, el internet, mucho impreso, automóviles propios, amplias carreteras por donde desplazarse, lugares de diversión sin supervisión alguna, y juegos y todo tipo de vicios que es difícil a veces imaginar. Escudriñemos, pues, la vida de un hombre llamado Sansón. Si usted quiere una pareja ejemplar, no tiene que buscar mucho. Aquí los tienen las personas de los padres de Sansón. ¡Qué padres! Y había un hombre en Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Jueces 13:2. Pasaban los años, y esta pareja vivía sin hijos. Sin duda alguna, habían orado a Dios, pero nada sucedía. Continuarían ya así, claro está. Pero Dios tenía otros planes, y debía venir al mundo un niño varón. Y los esposos Manoah tendrían la oportunidad de ser padres. ¿Y qué padres? Hay muchos detalles de cómo Dios actuó en esto del advenimiento de Sansón, y podemos notar que no era un nacimiento común y corriente ordinario como tantos otros. Este es un caso muy especial, y Dios moviliza a su ángel para que lleve la noticia al hogar de los Manoah de lo que ha de suceder en breve. A esta mujer, dice, apareció el ángel de Jehová. Note bien que dice el ángel, no un ángel. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 3 al 5. Todo esto ocurrió en relación al nacimiento de un hijo. ¿Tendrá Dios en cuenta el nacimiento de cada hijo también? ¿Tiene Dios algún mensaje para la potencial madre hoy? ¿Existen algunas obligaciones para todas las madres en relación a su hijo que todavía ni siquiera fue concebido? ¿Estaría orando por un hijo esta esposa de Manoa? ¿Estaría ella prometiendo algo a Dios si le da un hijo varón? ¿Era ella una mujer piadosa? ¿O era como las demás mujeres? No había mucha diferencia. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, «Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, «He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte». Jueces 13, 6 y 7. Notemos lo que está ocurriendo aquí en la casa de los esposos Manoa. La señora Manoa tuvo esta entrevista que le asustó bastante. Al punto ni siquiera preguntó quién era ese varón, porque se asustó, le dio y que le daba esta noticia. Parecía un hombre, pero dijo ella que su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Temible, agregó en gran manera. No olvidemos que en el Antiguo Testamento los hombres y las mujeres, temerosos de Dios, tenían mayor conocimiento del aspecto de un ángel que nosotros, ya que la revelación divina estaba en desarrollo, y Dios hablaba a los hombres de muchas maneras, tal como dice allá en Hebreos 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos. Una de las maneras era enviar un ángel. Pero cuando se completó el canon sagrado, todas esas revelaciones desaparecieron, ya que ninguna podría ser más completa y más amplia y más clara que la palabra de Dios escrita, y gracias al advenimiento de Jesucristo. El mensajero de Dios le dijo que ella tendría un hijo. Y el mismo mensajero también le dijo, dice que ese hijo no será como los demás, en general, sino que ella como madre tendrá que evitar toda derivación de la vid. También se le dijo que no tomara sidra, ni comiera nada que era visto como inmundo en la ley mosaica. Se le dijo en cuarto lugar que el hijo sería nazareo, es decir, que sería apartado para Dios desde su nacimiento y que ese hijo guardaría esa condición hasta el día de su muerte. El nazareo nunca se cortaba el cabello entre sus cosas que tenía de especial. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, «Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer». Versículo 8. Yo admiro a Manoa realmente porque seguramente él ya no era muy joven, pero no pretendía conocer mucho de la paternidad. Sabía que tenía ante sí una gran responsabilidad. Dios traería al mundo a un hombre que sería usado por Dios. Por lo tanto, Dios debía enseñarles cómo manejarse con el chico. Manoa le pregunta a Dios en su oración que él vuelva a enviar a su mensajero para que les enseñe a él y a su esposa exactamente cómo deben ellos, futuros padres, tratar al hijo que nacería tal vez dentro de unos 9 meses. ¿Hizo caso Dios a Manoa? Bueno, siguiendo la lectura, y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, «Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día». Y se levantó Manoa, y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa le dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Hasta ahí las palabras. Ahora, ¿qué era o quién era este mensajero? Llama la atención, ¿verdad? Bueno, las veces que se lo menciona, se dice el ángel de Jehová, no un ángel de Jehová. Luego, su aspecto era temible en gran manera, versículo 6. En tercer lugar, Manoa le pregunta si él era el mismo que había venido antes, anunciado el nacimiento del niño. Probablemente para esta altura ya el niño había sido concebido, no sabemos, por lo cual el mensajero que lo anunció merecía, digamos, alguna confianza para él. Era digno de crédito. La respuesta de este mensajero no pudo ser más exacta. Yo soy. Usted sabe de dónde viene el yo soy. En el versículo 17, Manoa le pregunta su nombre. Y en el 18, este mensajero contesta que es admirable. Esta respuesta nos lleva a pensar en nuestro Señor Jesucristo, porque en Isaías 9:6 se llamará su nombre admirable, habla de Cristo. Pero hay algo más que nos hace ver que definitivamente los esposos Manoa trataban el asunto de su futuro hijo directamente con nuestro Señor y Salvador, a quien conocemos como el Mesías, Jesucristo. Leo esto. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Versículo 22. Sería muy difícil hallar a otra pareja de potenciales padres para un buen hijo que este matrimonio, los esposos Manoa. Bueno, claro, usted ya sabe si conoce la historia completa que no fue tan fácil todo, pero bueno. Debemos admitir que el hijo que nacería, llamado Sansón, debería sentirse muy privilegiado por las condiciones de vida que le cupieron. Los padres que tenía eran únicos, era un privilegio. Sin duda Manoa y su esposa le hablaron mucho a este hijo cuando era pequeño, cuando aún estaba con ellos, de todo lo que rodeó su nacimiento. Le habrán detallado de estos encuentros que tuvieron con ese ángel de Jehová. Le dijeron de lo que ese mensajero les dijo, que este asunto del niño. También le habrán dicho de la presencia del personaje, que era tal que ellos, desde luego, interpretaron que habían visto a Dios mismo y que seguramente morirían, sugirió el papá. Por las experiencias que tenía Manoa y su esposa con el ángel de Jehová, podemos decir que hoy los llamaríamos un matrimonio cristiano ejemplar. Manoa y su esposa se prepararon no únicamente en el aspecto físico y material para el advenimiento de su primer hijo, sino que todo comenzó con una preparación espiritual. Todo el mundo admiraba a esta pareja, pues ambos temían a Dios y le servían de verdad, de corazón. Cuando los vecinos, familiares y conocidos se enteraron que ellos serían padres, sin duda habrán dicho, este matrimonio merecía un hijo ejemplar, un hijo especial. Y la mujer dio a luz, dice, un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Jueces 13, 24 y 25. El nombre Sansón significa como el sol. Manoa significa descanso. ¡Qué lindo! Descanso el papá como el sol el hijo. Una interesante combinación de estos dos varones. El atropello que sufrían los israelitas por parte de los filisteos no les daba descanso. Pero ahora tenemos a un hombre que presagia descanso, y su hijo que será como el sol después de un frío invierno, que permita que todo vuelva a la vida. La necesidad de un hombre de Dios, un mensajero celestial, era urgente, y Dios mismo preparó primero a los padres, y luego levantó a un hijo, para que fuera ese instrumento en sus manos para comenzar a salvar a los israelitas. Sansón llegó a ser hombre. Es siempre prematuro abundar en admiración y alabanzas de cuán bueno, obediente o santo es un hijo o una hija mientras estos todavía son pequeños. Es relativamente fácil lograr que un niño sea dócil, temeroso de Dios y obediente a los padres. Esto no es tan difícil. El problema viene cuando el hijo se va desarrollando. Sí, y se va desprendiendo poco a poco de los padres, porque se está dando cuenta de que necesita ir formando su propia vida. ¿Qué seré? ¿Con quién me casaré? ¿En qué lugar viviré? Bueno, en lugar de ser una edad grata, romántica, esperanzadora, planeada, bien analizada, muchos muchachos hoy actúan de manera tan peligrosa cuando llega el momento del enamoramiento, que justamente aquí es donde destruyen su futuro y se vuelven miserables. Muchos jóvenes, cuando llegaron a la altura de enamorarse, allí es donde todo llegó a perderse. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, «Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer o por esposa». Y su padre y su madre le dijeron, «No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, es decir, entre los israelitas, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos». Y Sansón respondió a su padre, «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada». Jueces 14:1-3. En la paráfrasis, este mismo texto dice así, «Un día Sansón fue a Timnat y se enamoró de cierta joven filistea. Cuando regresó a su casa y dijo a su padre y a su madre que quería casarse con ella, ellos se opusieron rotundamente. «¿Por qué no te casas con una judía?», le preguntaron. «¿Por qué has de casarte con una filistea pagana? ¿Es que no existe en el pueblo de Israel una joven con la que te puedas casar? ¿Es que es a ella a quien quiero?», respondió Sansón. «Tómamela o tómala para mí». Bueno, mi paráfrasis personal, ya no usemos la paráfrasis bíblica, pero la mía, dice así, «Manuel, Andrés o Cirilo, Pedrito, etcétera». ¿Qué le parece Cirilo? Descendió de su pedestal espiritual porque le gustaba una muchacha no regenerada, no cristiana. Compartió con sus padres diciéndoles que se había enamorado locamente de Laura y que necesitaba la aprobación y la bendición de papá y mamá. Tanto su padre como su madre le dijeron, «¿Por qué te casarás con una católica romana cuando hay tantas muchachas cristianas evangélicas entre nuestros hermanos en nuestras iglesias? ¿No te das cuenta que será un yugo desigual y que ella no te será de bendición?». No respondió el joven Cirilo. Ella también es cristiana. Yo hablé con ella. Yo me enamoré de ella, y eso es lo que vale. No me voy a casar, por supuesto, con una muchacha, por linda y buena que sea, si no estoy enamorado de ella. Y bien, a esta altura ya no era asunto solamente de Cirilo, era también de Laura. Ella se le prendió como pulga a él. Aunque quisiera librarse, ya él no veía la posibilidad, que no era ya tan fácil para librarse, porque esa muchacha, siendo mundana, era extremadamente astuta y le gustaba un muchacho tan sano, sin vicios, temeroso de Dios, con buenos modales, inteligente, un atleta y con habilidades múltiples. ¿Por qué no aprovecharlo? Bueno, el teléfono de Sansón sonaba a cada rato. Las cuentas de teléfono venían muy cargadas porque Cirilo recibía diariamente muchas llamadas y se veía obligado a llamarla con frecuencia. Pues de lo contrario, Laura se hacía la sufrida y usaba el chantaje, lloriqueando y cosas por el estilo, hasta reducir angustia y tristeza al nuestro joven de la historia. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Jueces 14, 5 al 7. Este Sansón realmente era valiente, porque sin tener una pistola en la mano, ni una escopeta siquiera, ni un machete, cuando se le venía un joven león rugiendo, Sansón se le echó encima y lo mató como si se tratara de un cabrito. Esto es de veras ser valiente. Yo admiro por esa razón a este caballero. No olvidemos que el león es tan símbolo de nuestro Señor como es también símbolo o prototipo de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5, 7 y 8. Si espiritualizamos el incidente entre Sansón y el león, al cual él despedazó con la fuerza y la habilidad que tenía, podemos decir que este cuadro es una figura muy oportuna de un joven que resiste a Satanás, confiado en el Señor. Claro que sí, no cabe duda que Sansón se anotó con esto una victoria poco común. Difícilmente alguien se atreva a enfrentar a una fiera tan peligrosa y con los resultados que obtuvo Sansón. Un joven puede obtener una gran victoria sobre una tentación muy fuerte. Un joven también puede obtener victoria completa y mantenerse puro. Puede evitar todo contacto con las drogas y malas compañías. Puede mantenerse firme en sus convicciones doctrinales y su lealtad al Señor. Pero llega a la valentía de este hombre llamado Sansón. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.